El mundo, un mundo. Mi mundo, tu mundo. Mi mundo. Un nuevo mundo hecho con todas las voces. El ecofeminismo cuestiona las premisas y prácticas de la sociedad occidental, que históricamente ha visto a las mujeres y a la naturaleza como objeto de manipulación, control y explotación. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. En primer lugar, hay que decir que el ecofeminismo no es resultado de un discurso académico, no salió de las universidades. Es algo que se forjó al calor de las luchas de las mujeres, de las luchas sociales. Fue en los años 70 que surgieron las primeras manifestaciones que podríamos denominar ecofeministas, que se plantaron contra la posibilidad de una guerra nuclear y que denunciaron sobre todo la cultura de muerte que caracteriza a la sociedad actual y que no solo se expresa en la violencia contra las mujeres, sino también en la violencia contra la naturaleza. Y que se plantearon la necesidad de cambiar esa cultura. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. El ecofeminismo es una corriente que nace en la década del 70, sobre todo en los países europeos y en Norteamérica. Por esa razón nos es ajeno de alguna manera. Es una suerte de conexión ideológica entre lo que es la explotación de la naturaleza y del medio ambiente por el hombre y el tema de la explotación hacia la mujer. El símbolo arquetipal del ecofeminismo es la madre tierra, la Pachamama, como una de las principales explotadas, expoliadas, dañadas, ¿verdad? Pisoteadas. Bebe de tres áreas: la ecología, la espiritualidad femenina, que para las feministas occidentales eso no existe, el espíritu, y el feminismo como tal. Digamos que esas son las tres principales fuentes que hacen un híbrido para que haya una praxis ecofeminista. El ecofeminismo tiene que ver con un nivel de conciencia. En primer lugar, de reconocer la tierra, ¿verdad?, como un ser vivo. Y cuando los indígenas y nuestras indígenas hablan de la madre tierra, la Pachamama, como una madre, no es una metáfora, es una realidad. Entonces, es en esta articulación entre una problemática común que une mujeres y ecología que se forjó esto que hoy en día denominamos ecofeminismo, y que tiene varios ejes conceptuales, pero que en definitiva reenvía sobre todo a la necesidad de repensar la relación sociedad-naturaleza, sobre todo al calor de la crisis socioecológica actual, y que por otro lado considera que las mujeres tienen algo para aportar en esta crisis, tienen algo para decir, una respuesta que ofrecer.